Ha sido muy grato estar con ustedes durante toda esta semana. Hemos llegado un día viernes, día de preparación, como lo decimos, para encontrarnos con nuestros hermanos en la adoración del sábado. Queremos decirle que esto de la evangelización y testificación corporativa es un tema que vamos a tener que seguir conversando, por eso que los invitamos para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche de este viernes, donde vamos a hacer un resumen de la conversación y una repetición el día sábado a las 7:30 de la mañana. También los invitamos para que usted, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl. Allí estarán estos audios, algún material más adicional para complementar el estudio de lo que ha sido la lección, la conversación de esta testificación y evangelización. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Tenemos que pensar que cuando hablamos de corporativo, estamos hablando de una entidad que es distinta al individuo. Por lo tanto, los individuos deben participar unánimes, juntos, como equipo, para llevar adelante la tarea. Pero para eso uno tiene que tener algunas cositas bien claras y no, por ejemplo, ponerse metas inalcanzables que al final desaniman. No ponerse blancos que quizás no van a ser nunca alcanzables, sino dentro de las proporciones, y eso va a ir dando una madurez a la iglesia para que vaya creciendo en esto de la evangelización. Porque lo que queremos es realmente buscar los mejores métodos, los mejores planes, las mejores estrategias para ganar a las personas hacia Cristo. Por lo tanto, nuestra meta es establecer en realidad metas realistas, como dice aquí. ¿Y qué significa eso de metas realistas? Significa que deben ser alcanzables, deben ser sustentables y también deben tener un momento de evaluación para ver si realmente se está haciendo el trabajo o no se está haciendo el trabajo en la iglesia. Y quisiéramos decir que quizá esta semana nos ha dado una visión bastante interesante como para que usted organice su iglesia a trabajar por el Señor, una iglesia corporativa, una entidad distinta al individuo, ¿recuerda usted? Porque a veces, durante las 6 lecciones, vimos cómo el individuo puede colaborar, cómo personalmente puede trabajar por el Señor, pero ahora identificarse con esta identidad que es la iglesia en el beneficio de alcanzar almas. Sabes, es triste decirlo, pero generalmente la prosperidad nos aleja del Señor, y cuando vienen los problemas y las dificultades nos llevan cerca del Señor. Es por eso que a veces el Señor permite que sucedan algunas cosas a fin de no perdernos, porque a lo mejor si nos bendijera demasiado también, eso contribuiría a nuestra pérdida eterna. Y el Señor es una de las cosas que Él no desea que nosotros nos perdamos. Por eso es bueno pensar de que cuando estamos bien, nos acordemos de las bendiciones, de lo que esto significa, la bendición que significa para nosotros y para nuestros seres amados. Tenemos que saber ser agradecidos y hacer lo que el Señor nos está mandando hacer. Quizás a lo mejor en la iglesia deberían ser más las testificaciones por gratitud, ya que hay muchas cosas que el Señor ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, que los pedidos. A veces nosotros vamos solamente cuando necesitamos algo, cuando queremos pedirle algo al Señor, pero también debemos recordar que es bueno dar gracias a Dios, es bueno recordar que el Señor ha estado con nosotros, que el Señor nos ha estado dirigiendo y que Él ha permitido que sucedan algunas cosas siempre por nuestro bien. Fíjate, estaba recordando lo que sucedió con la iglesia primitiva cuando hubo la persecución. Allí fue donde la iglesia se multiplicó más, donde la iglesia creció más, donde la iglesia se purificó más. Cuando hubieron esas tremendas persecuciones que llevaban a los cristianos al circo romano, donde los quemaban o los echaban a las fieras, los cristianos, su fe era inquebrantable y estaban más unidos que nunca, tenían todo en común, algo que difícilmente nosotros podemos pensar hoy en día. ¿Te imaginas vivir en comunidad, en que todo sea nada, tengamos, y ellos vivían así? y todo lo que conseguían era para todos. Entonces pensaban en cada, en el grupo, pensaban como una unidad. Así que esto unió a la iglesia y fortaleció la fe. Y ahí Satanás se dio cuenta de que por ese lado no estaba consiguiendo mucho, estaba haciendo todo lo contrario. Él quería exterminar a los cristianos y lo único que estaba haciendo era multiplicarlos. Es interesante lo que se decía de la iglesia cristiana primitiva. Cuando la gente los veía, decían: miren cómo se aman. No sé si en alguna iglesia pueden decir hoy en día eso, pero ellos experimentaron esto y lo experimentaron en tiempos difíciles. Entonces ahora nosotros necesitamos como iglesia tener planes, trabajar juntos en equipo, estar unidos. Todo esto nos va a llevar al cumplimiento de lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros cumplamos nuestra parte. Él no quiere que nosotros vamos y evangelicemos China. No, el Señor nos ha dado la familia en primer lugar y luego el lugar donde nosotros trabajamos o donde vivimos. Fíjate que interesante lo que tú dices, porque ese trabajo en conjunto va a ser mucho más efectivo. Estoy pensando, por ejemplo, si uno trata de hacer un plan de evangelización, debe contar con los recursos apropiados. Entonces aquí viene quizá una ejemplificación. Yo digo, yo aporto 1,000 pesos para esa campaña, y otro hermano aporta 1,000 pesos. Ya no son 1,000 pesos, sino que ya son 2,000 pesos, o $1, $2 en el caso de la moneda que exista. Ya no es una, sino son 2. Y así se va multiplicando, y con el esfuerzo mancomunado de todo el grupo puede perfectamente costearse lo que es los planes de la iglesia, los costos, la propaganda, el transporte, el franquicio, el alquiler de un local quizás, o los gastos de una actividad evangelizadora que conllevan mucho de esta actividad. Y luego la iglesia en conjunto ponerse algunos blancos que sean realistas y alcanzables, como lo decíamos. Eso significa, ¿no es cierto?, que se debe trabajar en conjunto, y mientras más gente trabaje en la actividad de planificación de asignar tareas, va a ser mucho más efectivo el trabajo. Y esta evangelización y esta testificación tienen éxito al ir viendo cómo nos da resultado un plan y luego volver a repetirlo. O sea, si es bueno lo que nos dio resultado ese plan, volvamos a repetirlo dentro de la iglesia. Si esa estrategia que nosotros tomamos nos dio efecto, sigamos con ella y avancemos adelante. Y luego sentémonos a decir: mira, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Hemos logrado el objetivo que nos hemos propuesto? ¿Hemos logrado unir a la iglesia? ¿Hemos crecido como miembros, como personas, como entidad corporativa? ¿Hemos crecido? ¿Estamos mejor que ayer? ¿Estamos más cerca de este Cristo, de este Salvador? ¿Estamos pidiendo todos juntos el Espíritu Santo? Si esa evaluación es positiva, amén. Si no es positiva, bueno, rectifiquemos los lineamientos, lo que hemos estado haciendo, pero no nos quedemos estancados, porque Dios lo que quiere es que su iglesia crezca, crezca y crezca hasta llegar a la perfección. Y quizá una pregunta que nos hagamos hoy día: ¿están los miembros involucrados en equipos de testificación y de evangelización? Una pregunta muy personal quizás para cada uno de nosotros, que podríamos llevarla a la iglesia. ¿Qué parte puede desempeñar en organizar eventos de entrenamiento de equipo? Mira que es importante. ¿Cuál es tu actitud personal hacia el trabajo en equipo? Cuando trabaje donde ya haya algunos creyentes, el predicador debe primero no tanto tratar de convertir a los no creyentes, como preparar a los miembros de la iglesia para que presten una cooperación aceptable. ¿Qué te parece, Horacio? ¿Cómo esto nos ayuda quizás a replantearnos o a planificar con la iglesia alguna de estas actividades? Bueno, vamos a invitarlos para que esté con nosotros, nuevamente le decimos, esta noche, a las 9 de la noche, en un resumen que vamos a hacer y una repetición que la radio emite a las 7:30 el sábado en la mañana. serán bienvenidos. Hasta entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor les bendiga.